Segunda de Reyes, capítulo 4. Vamos a ponernos a pie en reverencia a la palabra de Dios. Amen. Yo no decía eso hasta que hace años atrás, hermano Ashcraft dijo que le da coraje cuando alguien dice eso. Por eso yo lo digo cada vez ahora. Segunda de Reyes 4. Versículo 38, dice aquí, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, y por lo que dijo a sus criados, pon una olla grande, y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como para montes, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla y del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron, diciendo, varón de Dios, hay muerte en este olla. No lo pudieron comer. Y él entonces dijo, tráedme harina. Y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Quiero que ustedes vean en versículo 40 donde gritan, donde dicen aquí, varón de Dios, hay muerte en esa olla. Hay muerte en esa olla. Vamos a orar. Padre, pedimos que bendices su palabra esta noche, gracias por el tremendo mensaje de hermano Parada. Gracias por la forma que usted ha usado este siervo de Dios. Y rogamos, pedimos que lo siga bendiciendo, lo siga usando, Señor. Y pedimos ahora, Señor, una vez más que nos habla a través de la Biblia, Señor. Que nosotros esta noche recibimos edificación y que usted santifica su pueblo a través de tu verdad. Tu palabra es verdad. Y que salimos de esta conferencia, Señor, con más fe y más ánimo, más deseo de servir a Dios de lo que tuvimos antes de venir. Amén. Rogamos también, Señor, sin duda hay algunos aquí en este culto que no saben dónde van después de morir. Pedimos que antes que termine el servicio reciban ellos a Cristo como Salvador, que muy pronto sean bautizados. Amén. Que empiecen a seguir sirviendo a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Ahora no voy a tomar el tiempo de leer todos los versículos. Espero que algunos de ustedes los conocen. Pero Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10 que las historias del Antiguo Testamento están escritas como ejemplos para nosotros. Esas historias, hermanos, tienen significancia. Son importantes. Por eso Dios los pone en la palabra de Dios. El Antiguo Testamento sirve de ilustración de la doctrina y la enseñanza del Nuevo Testamento. Y en este texto, inspirado por el Espíritu Santo, nosotros vemos que hay una gran hambre en la tierra. La gente está ahora muriendo de hambre y están desesperados porque no tienen para comer. Mira conmigo al libro de Amós, por favor. Amós capítulo 8. Y quiero hacer una aplicación. Amós capítulo 8. Y mira, al versículo 11 hay una profecía que dice aquí, he aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Y no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Yo creo con todo mi corazón, hermanos, algunos todavía están buscando el libro de Amós. Yo creo ya es tiempo de darse por vencido, hermano. Lo que debes hacer, lo que yo enseño a mi gente, mira, si usted no encuentra el pasaje, nomás abre la Biblia así y míralo a una forma inteligente, no, nadie va a dar cuenta que tú eres tan menso que no encuentras el pasaje. Pero la Biblia profetiza que en los últimos días va a haber un gran hambre. Va a haber gran sed. Y este hambre, este sed que va a haber, es gente desesperadamente buscando la palabra de Dios. Nosotros vemos mucha gente salvo en nuestra iglesia y Dios ha bendecido de gran manera. ¿Se están bajando el volumen? Ok, ya regresó. Es que estoy estorbando la siesta del hombre que controla el sonido y... No más, bueno, otro culto. Pero en las últimas semanas, últimas dos semanas, yo he bajado del bautisterio después de bautizar a unas personas domingo en la mañana y dos veces en las últimas semanas un hermano o una hermana estaba ahí diciéndome, pastor, este es mi visitante el día de hoy. Y ella el otro día me dijo, pastor, es mi visitante y ella es testigo de Jehová. Y la señora que ahora había recibido a Cristo dijo, no, era testigo de Jehová. Ya no. Ahora soy cristiana. Y hermanos, la verdad es, hay gente que están cansado de las mentiras. Hay pentecostés que están cansado de los sueños y visiones y las mentiras de sus pastores y pastoras. Y están ahora con hambre buscando la verdad, buscando la palabra de Dios. Hay católicos que están ahora desilusionados y desesperados y buscando a alguien que tiene la palabra de Dios. La verdad es, nosotros estamos viendo, hermanos, miles de personas. Yo creo, hermano, podemos ver en México en los próximos años o la destrucción de México o la salvación de México. Y mucho depende de lo que sucede en esta conferencia esta semana. México está al punto o a ser destruido o ser salvado. Y la decisión está en las manos de la gente aquí esta noche. Hay hambre. Hay gente desesperado para la comida de la palabra de Dios. Ahora, en este texto vemos que Eliseo tenía una escuela como Elías había tenido una instituto, un colegio bíblico. Y ellos tenían lo que llamaron los hijos de los profetas. Era un instituto donde estaban enseñando y entrenando jóvenes para el ministerio, para servir a Dios. Y ellos, como cualquier instituto bíblico, tenían hambre. Entonces llega Eliseo. Where's my stuff, guys? Bring it up here real fast. Real fast, please. Eliseo dice a ellos, mira, ponga una olla y vamos a... Bring some of the chairs up there and put it over here, please. Disculpa que luego me pega el don de lenguas y... Ok, gracias. Ahora, él dijo, mira, ponga una olla. Y él mandó a los jóvenes al campo para buscar su propia comida. Es, yo creo es lo que voy a hacer el año que viene en mi instituto. Ahorrar dinero. Y ellos fueron a los montes a buscar diferentes verduras y diferentes cosas que podrían... echar la olla. Yo recuerdo hace años yo estaba yendo a San Miguel a predicar en San Miguel. Es un pueblito en las montañas y no es tiempo sacar fotos, hermanos, es tiempo poner atención al mensaje. Puedes sacar fotos después. Yo sé que soy bien chulo, pero aguanta las ganas, por favor. Ahora, yo comprendo cuando hay mujeres que quieren sacarme el foto, pero los hombres sacando el foto, eso me desanima un poco. Apaga tu cámara, por favor. Pero estuvimos yendo a San Miguel. San Miguel está bien aislado en las montañas en aquel entonces. Y, y mi asistente pastor, no era asistente en aquel tiempo, era un joven del instituto, y estuvimos en el camino, y de repente salió una iguana bien grande frente de la camioneta, y lo pegamos, y hermano Honorio Flores, él gritó, pastor, para la camioneta. Yo frené, yo tenía miedo, yo pensé, caray, hemos pegado un niño. Esta iguana era familiar de él. Y él brincó de la camioneta y luego regresó a la camioneta con esta iguana a la mano. Y yo dije, ¿qué es eso? Él dijo, es la cena. Todo Eliseo los manda a todas partes para buscar algo de comer. Y un joven ahí fue y encontró algunos calabazas y algo de fruto que él no conocía. Y hermano, escúchame bien, mira. Si usted realmente quiere saber lo que significa la palabra menso, nada más busca a los jóvenes del Instituto Bíblico. Es la definición de la palabra. Este joven agarró esos calabazas sin saber lo que eran y él los echó en la olla. Y lo que él no sabía es esos calabazos eran venenosos. La aplicación a nosotros, hermanos, es grande. Muchas veces en la Biblia Dios compara la palabra de Dios y la doctrina a comida. Vemos en el libro de Mateo capítulo 4 cuando el diablo atacó a Jesucristo y vino el tentador a él. Dice versículo 4, él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y varias veces aquí el diablo está atacando a Cristo y Cristo respondió con la palabra de Dios. Escrito está. Escrito está. Escúchame bien. Nosotros somos bautistas, no somos pentecostés. Casi cada vez que alguien llega con problemas con demonios, son alguien que han salido de una iglesia pentecostés. Yo no sé por qué usted quiere ir a una iglesia donde la gente está lleno de demonios. Y la Biblia enseña que cuando echa fuera un demonio, el demonio anda alrededor buscando a dónde meterse. Pero usted va a una iglesia donde están echando fuera mucho demonio y luego encuentran a ti. Pero hermano, nosotros como bautistas sabemos, mira, lo que nosotros sabemos, la mejor forma de echar fuera el diablo y correr el diablo de su vida, de su iglesia, de su familia, es conociendo la palabra de Dios. Ama la Biblia. La Biblia. O la Biblia te aleja del pecado, o pecado te aleja de la Biblia. Pero Cristo dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este libro es inspirado por Dios. Este libro, hermano, es importante, y Dios hace la comparación a comida y la palabra de Dios. Ahora, la verdad es, hermano, hoy en día hay mucho predicador que quieren dar de comer a la gente. Pero ellos no están tomando cuidado de lo que ellos están echando en la olla. Y ellos llegan, hermanos, y ellos... hermano Valdemar, ven acá, por favor. Yo necesito su ayuda rápidamente. Ellos llegan, hermanos, y ellos buscan... That's okay. He'll know what to do. Búscame el cuchillo y todo eso, hermano, por favor. Ellos están preparando. Ellos ven que la gente tiene hambre. Entonces, ellos llegan, hermanos, y ellos empiezan a preparar. Y ellos empiezan a estudiar. Y ellos echan lo que sea en la olla. El problema es, a veces, hermanos, ellos mientras están echando cosas allá en la olla, ellos... Eso fue mi dedo. Limpia sangre, por favor, hermano. Ellos a veces, hermano, no toman el cuidado que deben tomar. Mira conmigo al libro de 2 de Timoteo, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 4, mira lo que dice Pablo a un joven predicador. Él dice aquí, 2 de Timoteo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que predicas la palabra, que instéis a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Buscar las sendas antiguas. Seas constante en su enseñanza. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y escúchame, la mayoría de predicación es reprender, es redarguyar, es reprender y exhortar a la gente. ¿Cuántos de ustedes son padres? Levanta la mano. Todos los padres, levanta la mano. Algunos lo están pensando. Mejor pregunta a su esposa, ¿soy yo o el lechero? Pero debe saber si usted es padre o no es padre. ¿Cuántos son padres? Levanta la mano, usted padre. Mira, ustedes que tienen hijos, usted sabe, la mayoría del tiempo los regañamos. O de vez en cuando los abrazamos y los besamos y los amamos. Pero también, hermano, muchas veces tenemos que reprenderlos. El padre que ama a su hijo disciplina a su hijo. Y dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comisión de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y volverán a las fábulas. Ahora la gente tiene hambre y lo que sucede a veces, hermano, lo que ellos empiezan de hacer es ellos empiezan a agarrar lo que sea porque tienen hambre. Y en lugar de satisfacer el espíritu, empiezan a buscar satisfacer a la carne. Buscan maestros y predicadores que les enseñen lo que ellos quieren oír. Busca una iglesia que les agrada. Busca un ministerio donde el pastor a veces o el sacerdote está haciendo el mismo pecado que ellos andan haciendo. Mira, yo era católico 18 años hasta que me corrían. Y nunca nos podía reprender el sacerdote porque él también andaba chupando con nosotros. Él también fumaba. Él también maldecía. Él también decía chistes de doble sentido. Mira, hermano, mucha gente hoy en la Ciudad de México hay una iglesia bien grande, y una iglesia, este hombre antes era bautista, ahora no es bautista, pero él tiene una iglesia de miles de personas y este hombre ya ha sido casado 5 veces. O él sabe muy bien cómo dar consejo a las familias que tienen problemas. Él tiene mucha experiencia. Pero como un hombre que ya ha sido casado 5 veces, le puede llamar la atención a usted y ayudar a usted con su matrimonio. Algunos de ustedes escuchan a este hombre en el radio, ahora está enojado conmigo. Dice versículo 5, pero tú sed sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mira lo que él dice en 1 de Timoteo capítulo 4. 1 de Timoteo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, a hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Van a decir que no puedes casar. Hasta ahora han descubierto, hermano, que muchos de los homosexuales y los que han violado a niños, sacerdotes, miles de ellos, que son homosexuales y han violado a niños, el que ahora es el Papa, muchos de ellos, él cubrió su pecado. y dio dinero a la gente para no demandar a esos sacerdotes. Y mira, estoy predicando eso y algunos de ustedes, en lugar de estar enojado con esta falsa doctrina, esta doctrina de demonios, usted está enojado conmigo. Yo no creo que debe echar piedras a los pobres católicos. Es doctrina de demonios. Dice que van a prohibir algunos carnes. Ellos dicen, no puedes comer carne de res en Semana Santa. Como que eso va a salvar tu alma. Había un sacerdote que entró en un restaurante durante Semana Santa y él pidió un gran bistec y le trajeron el bistec, la rachera ahí, y lo empezó a comerlo y el dueño del restaurante era católico, dijo, Señor, yo no comprendo eso, usted es sacerdote en Semana Santa y usted está comiendo carne de res. El sacerdote dijo, bueno, es cuando yo hago la misa, yo hago unas palabras en latín y se convierte la hostia en el cuerpo de Cristo. Donde yo nomás dije una oración y ahora este es pescado. Fábulas, mentiras, engaño. Y hermano, mira, lo que sucede es mucha gente no cuidan lo que están comiendo. Y ellos llegan y empiezan a echar de todo en la olla. Y muchas veces, gracias hermano, muchas veces, cuando yo predico necesito 3-4 hombres a ayudarme a predicar. Es que no, al rato voy a comer lo que está en la olla también. No, muchas veces no saben lo que están echando en la olla. Muchas veces la gente llega y comen y no saben lo que están comiendo. Mira conmigo al libro de Segunda de Pedro, por favor. Si usted es católico, Segunda de Papa. Capítulo 2. Mira versículo 1. Dice aquí, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre a sí mismos destrucción repentina. Ahora dice, la Biblia nos está preveniendo, hermano, que va a venir falsos profetas, especialmente en los últimos días. Mira capítulo 1, lo que Pedro dice acerca de eso. Él dice versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo esas cosas no caeréis jamás. ¿Cuántos de ustedes aquí esta noche tú no quieres caer en pecado? No quieres caer en pecado. Okay. Algunos no levantaron la mano. O usted es bien menso, o usted está dormido. ¿Cuántos de ustedes no quieren caer en pecado? Levanta la mano. Usted, mira, tú no tienes que caer. No es necesario, nadie tiene que caer. Dios es fiel, Él siempre da la salida. Él dice aquí, para versículo 11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo no quiero ir solo al cielo, yo quiero ir de primera clase. Y dice, por eso yo no dejaré de recordaros siempre esas cosas, aunque vosotros las sepáis. Y estéis confirmados en la verdad presente. Él dice, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, y en el despertaos con amonestación. Y ahí en el griego está diciendo, le voy a amonestar recordándole. Recordar, en mi Biblia en inglés dice, putting you in remembrance. Le voy a constantemente recordar de lo que usted ha estudiado, aunque usted lo sabe, lo voy a seguir recordando. Bueno, hay mucho pastor ahora, y en fundamentalismo, hemos caído en esta trampa, y mucho pastor piensa que lo que ellos tienen que hacer es siempre estar saliendo con algo nuevo para enseñar. Algo nueva doctrina. Y muchas veces eso es basado en orgullo. Ellos quieren decir, mira, yo veo cosas en la Biblia que tú no puedes ver. Es orgullo, es soberbia. Y esos cuates estudian y estudian y estudian hasta que ellos vean cosas que ni Dios sabe. Porque siempre quieren algo, dar algo nuevo a su gente para comer. Como en Hechos 17, Pablo llegó ahí a Atenas y había gente, hermanos, que todo su tiempo buscaba algo nuevo. Alguna doctrina nueva. Déjame decirte algo, mi amigo. Si usted, cada vez que usted come, tienes que comer algo nuevo. Al rato usted va a estar comiendo cucarachas, gusanos, hormigas. Hasta algunos de ustedes lo comen, yo sé. Usted va, eventualmente va a estar comiendo hierbas, piedras, cosas que no debes comer. Porque usted desesperadamente siempre quiere comer algo nuevo. Mira, hermano, yo no sé de usted, pero yo puedo comer las mismas cosas varias veces. Hoy en la tarde yo tuve un tapiqueña y un chile relleno y frijoles y enchiladas. Yo comí bien hoy en la tarde. Pero saben, a mí me gusta rachera. ¿Cuántos de ustedes le gustan rachera? Okay. Ustedes son salvos, los demás no. Mira, yo voy a predicar la Biblia, no importa qué usted quiere. Pero hermano, mira, yo he comido tacos de arrachera muchas veces. Pero yo pienso, terminando el culto, los voy a buscar otra vez. El lunes en la tarde comí camarón. ¿Cuánto le gustan camarón? Okay. ¿Cuánto le gustan comer? Algunos no levantan la mano para nada. Y los mismos hermanos que no levantan la mano, su panza está así. Quizás no levantaste la mano, pero ya levantaste la panza. Pero no es misa, despiértate. Algunos de ustedes están esperando que yo llego y le echo agua bendita. Bueno, mejor a una vez. Ya, este lado. Ya está. Mira, usted no va a recibir bendición si usted duerme en el culto. Algunos de ustedes han viajado cientos de kilómetros venir a la conferencia y luego viene y duerma. Y estás quitando los cuartos de hotel de otros. Mira, quédate en la casa, manda tu ofrenda por correo. Si tú comes algo diferente cada vez que comes, tú vas a enfermar. Y gente que siempre están buscando algo nuevo, algo diferente, tú vas a enfermar espiritualmente. Hasta eventualmente, mi amigo, eso te puede matar. Gracias, hermano, yo creo que estoy bien ahora. Gracias. Te llamo otra vez si te necesito. No vayas lejos. Prepárame unos tacos de arrachera también, por favor. Porque no tengo que esperar. Mira Gálatas rápidamente. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Mira lo que dice Pablo. Dice Pablo aquí versículo 8. Dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Mira, hermano, hay mucha repetición en la Biblia. Primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hay mucha repetición en la Biblia. Lo que necesitamos es un varón de Dios que está dispuesto a seguir repitiendo lo mismo para que usted sea sano en la fe. Amén. Amén. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esta palabra anatema quiere decir que sea condenado al infierno. Y la indicación en griego es que vaya al infierno y vete ahora mismo. Vete al diablo y ya. Dice, no permite a nadie llegar y enseñarle algo diferente de lo que tú has recibido. Pablo dice en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, nadie. A veces llegan con nosotros, como la iglesia ha crecido un poco, llegan grupos pentecostés o asambleas de Dios o grupos interdenominacionales. Y casi siempre cuando dicen que son interdenominacional, son mentirosos. Son asambleas de Dios. Mas, hermano, mira, si usted, escúcheme bien, no vayas a una iglesia interdenominacional. Mira, no seas menso. No, ¿qué tal si usted va a una tienda de abarrotes y usted entra a la tienda y ninguno de las latas en la tienda tienen etiqueta? Y usted llega ahí y nada ahí. Se me robaron una lata, bueno, ni modo. Nada en la tienda tiene letra. Nada tiene etiqueta. Y usted dice, ¿qué pasa aquí? Y el dueño dice, esta es una tienda de abarrotes interdenominación, intercomedia. Y le dice, ¿pero qué es eso que estoy comprando? ¿Qué te importa? Es comida. Esas iglesias dicen, ¿qué te importa? Somos cristianos. ¿Qué importa la doctrina que tenemos? Eso no importa. Somos hermanos. Usted nomás come lo que le damos. ¿Usted qué importa qué es nuestra denominación? Hasta mucho pastor aquí ahora está pensando quitar el nombre bautista de su iglesia. Tú eres un fraude. Tú eres un engañador. Lo único que tú quieres hacer es engañar unos pentecostés que entran a su iglesia porque usted ya quitó el nombre bautista y luego usted puede conseguir los diezmos de ellos. Y lo que va a pasar, pastor, es al rato esos pentes le van a cambiar su iglesia a ser pentecostés. Ellos le dicen, no, pero todo es comida. ¿Qué importa qué nombre tiene? Mira, hermano, eso también es comida. Es comida de perro. Yo no sé de usted, pero yo quiero saber, yo quiero ver la etiqueta. Quiero ver el anuncio. Quiero saber lo que estoy metiendo en mi cuerpo. ¿Qué tal si usted está enfermo y usted va a una farmacia intermedicinal? Y usted dice, mira, dame medicina, tengo infección de los intestinos, y le da una caja de medicina y dice, no tiene etiquetas, ¿qué es eso? ¿Qué te importa? Es medicina. Tómelo. Y usted lo toma y luego resulta que era para no embarazar. Yo quiero saber antes de meterlo en la olla, yo quiero saber lo que estoy metiendo en la olla. Yo soy bautista, independiente, fundamental. Yo no voy a cambiar, yo no voy a adaptar a este mundo, yo no voy a meter lo que sea en la olla. No queriendo ofender a nadie. Algunos de ustedes escuchen ahora el radio y los... Ahora, yo tengo programa de radio. A propósito, el único programa de radio que debe escuchar es el mío. Y yo creo, hermano, Parada tiene un programa de televisión. Creo que es a su nombre Gloria o algo así, yo no recuerdo. Es algo liberal, yo no sé. Pero no tienen rondallas, eso es lo importante. Pero usted ve la televisión y usted ve o escucha el radio y usted está metiendo en su oído enseñanza de pastores que usted no conoce. Bueno, escúcheme bien, ten cuidado lo que usted está metiendo en su corazón. Ten cuidado de la doctrina que estás escuchando. Esos pentecostés llegan con nosotros, dicen, mira, vamos a tener una reunión y no importa, no importa la doctrina. Yo dije, ¿qué iglesia es usted? Somos interdenominacional. Y les sigo preguntando. Al fin ellos dicen, bueno, soy pentecostés, soy asambleas de Dios. Yo les digo, mira, yo no puedo juntar con ustedes. Ustedes creen que la salvación se pierda. De eso Pablo está hablando en Gálatas. Él dice, cuando alguien crea que la salvación se puede perder, han caído de la gracia, él dice. Llegó gente enseñando, si usted no sea circuncisado, si no guarda la ley de Moisés, vas a perder la salvación. Pablo dijo, eso es otro evangelio. Eso es algo diferente. Él dice, mira, esto es muerte. Eso no es vida. Jesús es la vida. Camino al cielo es fe en Cristo, no es las obras. Y usted debe tener cuidado, hermano, lo que usted está metiendo en su corazón, en su alma. Cuidado lo que mete en la olla. Mira conmigo al libro de 1 de Samuel, rápidamente. 1 de Samuel, capítulo 17. Es mi última vez de predicar, entonces voy a buscar más cosas para hacerte enojar antes que me vaya. Usted dice, yo no regreso mañana, yo tampoco. 1 de Samuel 17, mira versículo 37. Dice aquí, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león, las garras del oso. Él también me librará del mamano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Hay mucha gente, hermano, que le mandan a ganar almas, pero no quieren acompañarte. Saúl visitó a David y con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David de su espada y sobre sus vestidos y probó andar porque nunca había hecho la prueba y dijo David a Saúl, yo no puedo andar en eso porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Prosiga conmigo. David está al punto de salir a enfrentar a Goliat. Está al punto de salir la batalla contra un gigante. Y hermano, usted y yo, aunque no lo queremos, estamos en una guerra. Y el diablo es un enemigo bien poderoso. Saúl dice, mira, toma mi armadura, ponga mi armadura. Y Saúl era un hombre bien alto, era más de 7 pies de altura, era un hombre bien grande. David era un tamaño normal, no dirigía la música. Ya me voy. El que permanece hasta el fin será salvo. Pero David puso su armadura. Yo creo que David tomó 2-3 pasos y no se movía la armadura. David dijo, mira, gracias por la armadura. Pero él dijo, yo nunca he practicado eso. O la verdad es, no había nada mal con la armadura, hermano. Pero él dijo, yo no conozco eso. Hermano, escúcheme bien. Hay cosas que quizás están bien o quizás están mal, yo no sé, pero yo estoy en medio de una guerra. Yo no quiero probarlos. La Biblia enseña que, hermanos, que usted va a conocer un profeta por sus frutos. Usted vea los frutos y usted va a saber si el profeta es de Dios o no. Déjame decirte algo, hermano. Mira, yo sé el resultado de la vida y ministerio de Jack Hiles. Yo sé el resultado de la vida y ministerio de hombres como Carlos Spurgeon y hombres que están por terminar su ministerio como Alejandro Córdoba. Estoy bromeando. Yo conozco hombres de Dios como hermano Ashcraft y otros que tienen un poco más tiempo en el ministerio que yo. Yo sé el resultado de su conducta. Amén, hermano. Y yo pienso imitar su fe. Y yo recomiendo a usted, hermano, en medio de una guerra, no es tiempo de estar probando cosas nuevas. Déjame decirte algo, hermano. Yo sé que la Reina Valera 60 funciona. Amen. El año pasado bautizamos más de 7,000 personas. Amen. Yo sé que eso funciona. Yo he visto rameras dejar de ser ramera, drogadictos dejar su vicio, borrachos dejar su vino. Yo he visto matrimonios restaurados. Yo he visto vidas cambiado. Y hermano, mira, yo sé que este libro funciona. Y algunos de ustedes como predicador, hermano, pararon hace rato, hermano, mira, usted ahora, escúcheme, alguien le está ofreciendo dinero para cambiar la Biblia Gómez. Eso es la doctrina de Balaam. Balaam se vendió. Yes. Y algunos de ustedes, ya veo quiénes son por la cara que me estás dando. Pero tú eres tan menso. Debería aprender, pastor, sonreír y decir amén. Y nadie va a saber que tú eres el triste, cobarde, hipócrita. Que cambiaste tu Biblia. ¿Con qué cara puedes ir a su gente y decirles, mira, hermanos, he predicado por años que eso es la palabra de Dios, pero sabes que siempre no? Y esos mismos gringos, yo odio los gringos. Esos mismos gringos que le está dando dinero para cambiar tu Biblia, en unos años va a llegar a decirle otra vez, ahora sabes que la Biblia Gómez tampoco. Y van a sacar otra Biblia. ¿Y con qué cara vas a ir a su gente y decirles otra vez, sabes qué, hermanos, vamos a cambiar otra vez? Sí, es, hermano. Tenemos en la mano la palabra de Dios, hermanos. No necesitamos cambiar. Yo quiero saber lo que estoy echando en la olla. No quiero echar en la olla algo que no conozco. Y yo no pienso, hermano, cambiar. A mí no importa si pierdo todo mi sostén económico, lo poco que me queda. Yo no pienso cambiar mi Biblia. Cuida lo que está echando la olla. Mira, hermano, las doctrinas de separación del mundo, predicando. Mira, ¿qué pasó con los pastores predicando contra el pantalón de la mujer? ¿Qué pasó con eso? Yo usan faldas. Cállate, tú ya predicaste. Y predicaste, y predicaste, y predicaste. Casi no me ha dejado nada. Nada más puedo repetir lo que usted ya dijo. Pero la repetición es buena. Vamos a seguir predicando separación, predicando estándares. Vamos a seguir ganando almas. Mira, hermano, yo aprendí ganando almas de C.W. Fisk, de Elmer Fernández, de hermano Tommy Ashcraft. Yo salí a ganar almas con hermano Ashcraft. He salido a ganar almas con hermano Córdoba. Pero yo aprendí de ellos cómo ganar almas. Yo no voy a cambiar cómo ganar almas. Me ha funcionado. Ahora hay un montón de pastores que están diciendo, no, esta gente, miles de gente siendo salvos, realmente no son salvos. Es que nadie puede ser salvo tan fácil. Y usted, algunos pastores, usted es tan menso. La verdad es, hermano, mire, usted ya se pasó de menso, usted ya está a nivel de estúpido. Llega su gente emocionado y animado, hermano, gané 5 personas a Cristo, 10 personas a Cristo, y usted dice, ¿dónde está? ¿Dónde está tu triste cerebro, pastor? ¿Dónde es lo que yo quiero saber? Yo creo es tamaño de una canica, yo creo que se le fue por la oreja. Búscalo debajo de la almohada, quizás lo encuentras. No, mira, nosotros sigamos ganando almas exactamente como hemos ganado almas. Yo sigo teniendo rondallas. Amén. Exactamente como siempre. No he cambiado la música. Déjame decirte, yo no pienso cambiar mi música. Mouse, yo entré fundamentalismo en 1975. Yo fui a una conferencia con Mao Jack Hiles y Mao John R. Rice, grandes héroes de la fe. Predicaron contra dos cosas. Predicaron contra liberalismo. Ellos predicaron contra, hermano, esta música rock and rollero y contemporáneo que algunos de ustedes están usando. Pero también predicaron contra formalismo. ¿Sí me está escuchando? Hermano, formalismo es el enemigo de evangelismo. ¿Alguno de usted quiere meter música de Bob Jones y metodistas en su iglesia? Está bien, hazlo si quiere. A mí no importa. Pero yo pienso seguir usando el mismo música siempre hemos usado. Pastor, a propósito, mira hermano, estaban usando un teclado ahorita esta noche. Qué hermoso la música, qué bueno la música aquí. Tremendo música. Pero algunos pastores predican contra los teclados. Otros predican contra el piano. Carlos Spurgeon predicó que no debes tener piano o órgano en su iglesia. Otros predican contra el... Hermano, mira, si usted quiere agradar al hombre, al rato usted va a quedar sin música. Están enojando. Y a mí no me importa, es mi último mensaje. Pablo dijo, si yo quiero agradar a los hombres, ya no soy siervo de Jesucristo. Busca música que es bíblico. Busca música que Dios ha bendecido. No usa música mundano. Mira, música mundano produce gente mundano en su iglesia. Cuida lo que estás metiendo en la olla. Pida a Dios discernimiento. Ayuda, cuida su doctrina, cuida lo que usted está metiendo en la olla. Y hermanos, escúcheme, si hay muerte en la olla, gloria a Dios, todavía hay esperanza. El diablo es bien listo meterse muerte en la olla. Creo que ves qué horas son. Son las 10. Hermano, Tommy predicó hasta las 10:30, entonces yo puedo predicar. Dame 5 minutos y luego otros 4. Mira Efesios capítulo 4. Efesios 4. No soy yo, es la triste película que pasaron hace rato, hermano. Yo no tengo la culpa. Yo iba a vender palomitas, pero no me dejaron. Entonces, si quieres enojar, no enoja conmigo, enoja con la película. Efesios 4, mira el versículo 26. Ariaos, pero no pequéis. A lo mejor ahorita conmigo, ¿verdad? Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Pablo está escribiendo eso, luego él un poco después habla de matrimonio especialmente. Algunos de ustedes están, hermanos, guardando rencor. Llegan familias conmigo hablando, hermano, es increíble, llegan y empiezan a hablarle, pastor, todo empezó hace 23 años. Unos hermanos llegaron y me dijeron, ya tenían 30 años de casado. Dijo, pastor, todo empezó en la luna de miel. Empiezan a hablar de cosas que había pasado años atrás. Han guardado odio, rencor, coraje en su corazón. Y hermano, ellos están metiendo eso en la olla de su corazón. Hay muerte en la olla. Hay muerte en la olla. La Biblia dice que ponga el sol sobre su enojo. Yo y mi esposa decidimos hace años atrás que nunca vamos a acostar enojado. Por eso a veces desvelamos toda la noche nosotros. Pero nosotros decidimos cada día, no importa qué ha pasado, voy a perdonar, ella me perdona a mí, y vamos a la cama enamorado. ¿Por qué cree que tengo 8 hijos? Algunos de ustedes han metido muerte en la olla de su hogar. Han permitido pornografía, han permitido fornicación, han permitido adulterio. Muerte ha entrado en la olla. Hay esperanza para ti. Pastor, quizás usted ha permitido falsa doctrina, mala música entrar en su iglesia, en su ministerio. Quizás ha dejado de predicar separación. Quizás usted ha abandonado unas convicciones y ahora hay muerte en la olla. Escúcheme bien, hay esperanza. Eliseo, el varón de Dios, fue y él dijo, tráeme harina. Le trajeron harina y él tomó la harina y lo echó en la olla. Y cuando él puso la harina en la olla, ahora escúcheme bien, hermanos, ustedes que saben un poco de cocinar, la harina no sanó la olla. Espero que algunos de ustedes que cocinan como brujas entiende eso. Algunos de ustedes, lo que voy a dar el viejo esta noche. La harina no quitó el veneno. Eso fue un milagro de Dios que quitó el veneno. La harina simboliza el pan de vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que cree en Él será salvo. El que ponga su fe en Él. Mira, unos últimos versículos, con eso termino si me da ganas. Mira el libro de Juan 6. Llegaron unas personas pensando que iban a ser salvados con sus obras y sus méritos. Y la ley, la letra mata. El Espíritu da vida. Religión mata. Así es. Oh, yo tengo mi religión. Tú tienes muerte. El Espíritu da vida. Versículo 28, le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué buenas obras hacemos para ir al cielo? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creéis en Él, que Él ha enviado. Él dice en versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Gloria a Dios, usted venga a Cristo esta noche. Él no te echa fuera. Él le dará salvación. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que todo lo que Él me diere, no pierda yo nada. Gloria a Dios, yo soy bautista. Mi salvación no depende de mí, depende de Él. No voy a perder la salvación porque Él no va a perderme a mí. Yo lo resucito en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, yo le resucitaré en el día postrero. Él dice en versículo 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son Espíritu, son vida. Escúchame bien, lo que la gente necesita, hermano, no es hablar en lenguas. No son fábulas y milagros falsos. No es para de sufrir. Lo que la gente necesita es la palabra de Dios. Y hermano, nosotros ponemos la palabra de Dios en la olla. Y no importa qué has metido en tu hogar, en tu matrimonio, Cristo lo puede salvar. No importa qué has tú metido en falsa religión, has metido, esta noche Cristo te puede salvar. Pero tienes que poner su fe en Él. Él es el pan de vida. Él es la esperanza de México. Pero yo soy bautista. Pero la iglesia bautista no va a salvar México. Solo Cristo salva. Y esta noche algunos de nosotros necesitamos venir al trono de Dios y rogarle, Señor, yo quiero regresar a las sendas antiguas. Yo quiero cuidar lo que estoy metiendo en la olla. Y algunos vamos a tener que llegar a confesar la verdad, he metido en la olla lo que no debo meter. Y ahora es tiempo de poner a Cristo. Señor, bendice su palabra esta noche. Señor, ayuda a nosotros a regresar a las sendas antiguas. Gracias por este mensaje, hermano Parada. Ayúdanos ahora, Señor, a hacerlo. Señor, ayuda a unos pastores esta noche a tomar la decisión. Yo no voy a desviar. Yo voy a cuidar lo que estoy dando a mi gente. Yo voy a seguir predicando la misma doctrina que yo recibí, que me enseñaron. No voy a desviar. Señor, a algunos esta noche, unas familias y unos individuos, hay muerte en la olla. Los está destruyendo. Señor, ayuda a ellos a venir a Cristo esta noche. Buscar la salvación que solo Él puede dar. Menos los que están de rodillas ya, todos vamos a ponernos a pie, por favor, todos a pie. Todos a pie, cabezas inclinadas, ojos cerrados. Menos los que están orando.